a la luna y allí vivir con fortuna. Dicen que hay en la luna alegría y buen estar en la luz.